¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. En la portada del álbum puede leerse los intérpretes de este álbum. Ariel Andersen, Daniel Sommer y Rob Love. Hablamos de A Sign Pisces, el álbum que publicó April Records el 26 de abril de este año. ¿Por qué esta mención y a este orden principalmente, Ariel Andersen, Daniel Sommer, Rob Love? Bien podría tratarse de un proyecto del genial y legendario contrabajista noruego, Ariel Andersen, un hombre que desde hace ya más de 30 años, artista exclusivo del sello SM, uno de los hombres que junto con Jan Garbarek construyeron el prestigio de este sensacional sello alemán, SM. Daniel Sommer figura segundo en esta marquesina, en este orden, y Rolaf cerrando este trío fenomenal. ¿Por qué se me ocurre, no? Se me ocurre, ¿por qué primero la mención o el nombre de Ariel Andersen y no hablamos casi exclusivamente de un orden alfabético, no? La ubicación de los apellidos o de los nombres por orden alfabético. Sino, se me ocurre a mí que se trata de una cuestión de cartel, ¿no? Un hombre, una leyenda dentro del movimiento, que viene a no dirigir o liderar este proyecto, sino a colaborar. ¿Quién es el director o quién es el verdadero artífice de este álbum? Es el baterista danés Daniel Sommer, un joven baterista, quien conoció al contrabajista Ariel Andersen mientras realizaba sus estudios en la Academia Nacional de Música en Dinamarca. Allí quedó prendado del talento y de la sonoridad del contrabajista noruego Ariel Andersen. Posteriormente se unió al grupo el fenomenal guitarrista londinense Rob Love, una de las estrellas emergentes de los últimos meses, un muchachito con un sonido absolutamente espectacular. Como resultado de este genial encuentro nace A Sign Pisces, supone el primer trabajo de una trilogía que el baterista danés imaginó en un intento de recrear música de su tierra, música de los países nórdicos. El álbum tiene un vuelo absolutamente sensacional. Yo desconocía la trayectoria musical de baterista Daniel Sommer, pero obviamente sí que conocemos la genial trayectoria del gran contrabajista Ariel Andersen, y por supuesto hemos hablado aquí muchísimo y hemos escuchado absolutamente la mayoría o la totalidad de los álbumes que ha publicado Rob Love como músico invitado, incluso como líder, que no son muchos, son apenas tres. Este muchacho que ha logrado estimular la imaginación y el entusiasmo de cuantos amamos la música, no exclusivamente al jazz, sino la música toda. Este chico viene a fortalecer este trío y a darle el vuelo que todos esperábamos, y que seguramente el promotor de estos encuentros y el promotor también de la idea de esta trilogía basada en la música nórdica, Daniel Sommer, seguramente muy satisfecho por la participación, enorme participación, del resto del trío, Ariel Andersen y Rob Love. Desconocemos cómo sigue esto, ya que, como comentábamos hace un momentito, se trata de una trilogía que el baterista pensó o imaginó para recrear la música nórdica. Muy bien, vamos a escuchar la primera parte de este disco fabuloso, sensacional, A Sign Pisces, por Ariel Andersen, Daniel Sommer, Rob Love, publicó April Records el 26 de abril del año 2024.

Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, escuchamos la primera parte de este disco fantástico, muy esperado por todos nosotros. Recordemos que en nuestra salida de los jueves lo anunciamos con su primer sencillo. Este álbum fue publicado en su totalidad como álbum completo el 26 de abril de este año por el sello April Records y supone la primera parte de una trilogía pensada por el baterista danés Daniel Sommer con un intento de recrear la música nórdica. Para ello, invito para este primer proyecto a los geniales músicos, el legendario contrabajista noruego Arild Andersen y el reciente llegado al estrellato jazzero, el guitarrista británico Rob Blath. Una historia conocida por todos nosotros y además por todos los conocidos del jazz o por todos los fans del jazz, la mágica, la bella historia que le dio un vuelco absoluto al movimiento, cual fue la irrupción del trío de jazz más impresionante de todas las épocas y que fue la base de todos los tríos de jazz contemporáneos, tríos acústicos contemporáneos, acústicos y no tanto los power trio como en este caso lo que estamos escuchando en este momento. Hablamos del trío del genial pianista Bill Evans, que constituyó la aparición o su propuesta constituyó un vuelco absoluto a lo que se conocía por entonces como un trío de jazz. La propuesta de Bill Evans, basada en la libertad, en la posibilidad de que cada uno pudiera volcar su propia expresividad musical, por supuesto con los partners adecuados, ¿no? Como en este caso, Daniel Sommer se preocupó de rodearse de dos grandes músicos. Lo demás surge de la enorme capacidad de improvisación y el talentoso bagaje de recursos que cada uno de los músicos posee. De resultas de esto, una vez más estamos ante un trío de jazz, en este caso con trabajo, batería y guitarra eléctrica, comúnmente denominado un power trio, en donde la magia y la belleza de la música surge a partir de la democratización de los roles, tal como propuso el genial Bill Evans. Cambió el panorama del trío de jazz desde entonces, y aquí puede verse una muestra, una fascinante muestra, de lo que una idea tan sencilla, aparentemente tan sencilla, logra extraer todo el potencial expresivo de cada uno de sus miembros. Muy bien, sigamos escuchando la segunda y última parte de Hasta en Países, por Arild Andersen, Daniel Sommer, Rob Blath, publicó April Records el 26 de abril de este año, un álbum grabado en Dinamarca, en Copenhague, en Dinamarca, entre los días 9 y 10 de marzo del año pasado, 2023. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, fantástico lo que acabamos de escuchar. Hasta In Pieces por Marin Anderson, Danny Sommer y Roloff, publicó Apple Records el 26 de abril del año 2024, del año en curso, grabado entre los días 9 y 10 de marzo del año pasado 2023 en Copenhague, capital de Dinamarca. Este álbum fantástico, ideado, pensado y ejecutado en su primera parte, una trilogía que el baterista Daniel Sommer pensó para recrear la música de todo el territorio nórdico, música folclórica, en tiempo de jazz, obviamente, de todo el territorio nórdico. No vamos a explayarnos y repetir más de lo que ya hemos dicho acerca de los músicos en cuestión. De Ariel Andersen hemos hablado pila, hemos escuchado pila de su música. Este gran contrabajista con una cara de abuelo bueno, siempre sonriente, muy carismático, muy simpático. Su música expresa esa amplitud de su alma abierta sin tapujos y sin guardarse nada. Roloff, otro gran compositor y guitarrista británico, está haciendo desastre dentro del movimiento, irrumpido de una manera absolutamente ruidosa. El ruido que generó entre los comentarios, muy halagüeños todos, acerca de su capacidad musical y compositiva, Roloff. De Daniel Sommer, hay muy poca data obtenida de su web. Este muchacho, baterista residente en Copenhague, nacido en el año 87, en la ciudad de Aarhus, en Dinamarca, proveniente de una familia de músicos. Ha estado rodeado de música en casa y bueno, se decidió por la batería. A los 5 añitos comenzó a darle a los parches. Comenzó a actuar en diferentes bandas a los 13 años. Es un músico destacado dentro del movimiento local, además de ser un hábil y muy prestigioso compositor. Posee un máster en música por la Real Academia de Música de Aarhus y la Academia Sibelius de Helsinki. También posee un diploma avanzado de posgrado, línea de estudio de solista de la Academia Nacional Danesa de Música en el año 2022. Es todo lo que hay acerca de este muchacho, pero que hay que decir que suena realmente bien y ha de tener una muy buena consideración por parte de quienes lo acompañan, puesto que no cualquier desconocido toca con cualquier conocido dentro del movimiento, ¿no? Bueno, nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas, poquitos días, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy, Alanda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.